Mi nombre es Cori Escobar y formo parte del equipo del MUSAC. Hoy os voy a comentar la obra titulada Capa del artista Domingo Sánchez Blanco, perteneciente a la colección MUSAC. Domingo Sánchez Blanco, Salamanca, 1955, es un artista que entiende su proyecto y devenir artístico como una continuación de su propia vida, como una actitud vital. En este sentido, se le puede considerar como un militante del arte en cualquiera de las manifestaciones y formas que éste pueda tomar. Calificarlo como artista multidisciplinar es reducir su capacidad y su compulsión creativa. Performance, vídeo, fotografía, escultura, acción, le sirve para abordar las cuestiones que más le interesan, entre otras, el cuestionamiento de la institución arte, tensionándola y cuestionándola desde dentro, y la experiencia artística como proceso y camino. Pero proceso y camino en el sentido catártico de las road movies, donde el destino de llegada carece de importancia en comparación con la experiencia mucho más significante vivida durante el camino. Leyendo distintos textos sobre Sánchez Blanco, se comprueba que hay una serie de adjetivos aplicados al artista en la que todos los críticos y comisarios coinciden: transgresor, bronco, satírico, espontáneo, compulsivo, imprevisible y comprometido consigo mismo. Estas calificaciones nos dan una idea de cómo son las experiencias artísticas de las que Domingo nos hace partícipes y que se reflejan claramente en los distintos proyectos artísticos que ha realizado, en los que, con una estética que recuerda al cine porno y al cine de mafiosos de los 80 y con una puesta en escena siempre excesiva, es capaz de intentar meter un tigre en un museo de bellas artes o viajar a París para pedir a Pierre Klosowski que le dé sus propias cenizas cuando muera o realizar 500 performances seguidas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Además de su tono satírico y provocador, todos los trabajos de Sánchez Blanco son colaborativos, generosos y están dotados de un gran sentido del humor. Si estáis interesados en la figura de este artista, os recomiendo que leáis el artículo que sobre él escribe Javier Fuentes Feo en el archivo Adacil, desarrollado por MUSAC. La obra de la que ahora vamos a hablar se titula Capa y es una capa de boxeador de terciopelo negra con capucha y bordados de color plata que tiene, bordada en la espalda, a la manera de los tatuajes old school, un tigre en posición de ataque. Tal y como nos explica Fernando Castro Flores en su libro sobre Domingo Sánchez Blanco, esta capa se incluye dentro de un periplo boxístico que el artista dividió en distintas road movies denominadas Road Movie Text Mix y que al final agrupó bajo el título Yo me aburro, eso es todo. Según Castro, este proyecto empezó en Arco 2001 en la Galería Borés y Mayo, donde montó un asalto de exhibición y fue continuado en distintas acciones hasta que el artista puertorriqueño Charles Huast le retó a batirse con él. Este combate se produjo en el Museo de Arte Moderno de Puerto Rico y contó con el también artista Paco Cao como árbitro. Con anterioridad al combate y como parte del ceremonial, se presentó la capa de púgil que nos ocupa en la Galería Adriana Smith de Stuttgart, donde Sánchez Blanco estuvo acompañado por el enano Holy One y el artista Bernardí Roche, y también llevó a cabo el paisaje de los púgiles en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Imber. Esta capa, como vemos, es un elemento indispensable de esta acción extendida en el tiempo de Domingo Sánchez Blanco. Ingresó en la colección MUSAC en el año 2005 y se ha podido ver en la exposición Existencias que tuvo lugar en el año 2008. La pieza fue producida por la Galería Adriana Smith y plástica y simbólicamente en ella podemos encontrar o incluso mejor intuir algunas referencias, como por ejemplo la capa negra de los dominicos o de monjes que participan en cualquier tipo de ceremonial, la carga simbólica del tigre y toda su importancia en las religiones orientales, tanto en las culturas orientales como también en la cultura pop de los tatuajes, y la presencia y la tradición del bordado. Pero, al margen de su valor como pieza autónoma, mucha de su fuerza reside en el hecho de ser testigo parte y superviviente de esa road movie de boxeo, arte y acción. Además de contar con esta obra dentro de la colección de Domingo Sánchez Blanco, el propio artista ha formado parte del proyecto de exposición conferencia performativa desarrollado por el MUSAC en 2013. Muchas gracias.